con voz argentina, desde las Islas Canarias y con mirada internacionalista, la columna de Viviana Onofri para el Club de la Pluma. Un cálido abrazo a toda la querida audiencia del Club de la Pluma. Otro día más, nos encontramos aquí en este espacio de reflexión compartida. Quédate, que lo de hoy también te va a interesar. Los atentados con explosivos en Buenos Aires en 1992 y 1994 contra los intereses de la comunidad israelí en Argentina, que ocasionaron numerosas víctimas, fueron divulgados para la prensa comercial, para Israel y para Argentina, como de autoría islámica. Gracias a las investigaciones independientes, como la del doctor Oscar Abudara Biri, o las conclusiones de Thierry Meyssan, intelectual francés, presidente fundador de la Red Voltaire, hoy sabemos que se trató de una gran manipulación. También el doctor James Fexer, quien visitó Buenos Aires el 11 de septiembre de 2009, y dio una magistral conferencia en la Biblioteca Nacional para participar en un evento conmemorativo de los trágicos sucesos del 11 de septiembre de 2001, investigó sobre el tema. Los ataques en Buenos Aires tuvieron lugar bajo el gobierno de Menem, quien estaba estrechamente alineado con los políticos globales de Estados Unidos, en ese momento bajo el gobierno de George Bush padre, como presidente de la Nación del Norte, y por extensión con los políticos del Estado de Israel y las organizaciones sionistas globales. Notablemente, en ambos ataques, el gobierno argentino y los medios de difusión inmediatamente echaron la culpa de manera vehemente a supuestos grupos terroristas del fundamentalismo islámico, que se suponía utilizaron coches bomba para volar ambos edificios, el de la Embajada de Israel y el de la AMIA. A medida que pasaron los años, sin embargo, las supuestas conexiones con el Islam se hicieron cada vez más endebles y ambiguas. En Argentina hubo presión extrema en ciertos casos que fueron ejercidas por organismos sionistas locales y extranjeros, por los medios de difusión locales e internacionales, por algunas ONGs, por ciertos individuos notables y eminentes cuyas opiniones han tenido gran peso y, por último, pero no por ello menos importante, por las embajadas de ciertos países extranjeros, las de Estados Unidos y las de Israel. Ya la pretensión de que el atentado a la Embajada de Israel fuera causado por un coche bomba se desvaneció cuando el fiscal del Estado y el juzgado en el caso invitaron a inspectores técnicos especializados de la Academia Nacional de Ingeniería de Argentina para determinar cuáles fueron las causas que hicieron que el edificio de la embajada colapsara, y la evaluación fue que la explosión tuvo lugar en el interior del edificio y que no fue originada por ningún coche bomba. En el momento de la explosión, un grupo de funcionarios del gobierno laborista israelí se reunía en la sede para discutir asuntos relacionados con el recientemente iniciado proceso de paz de la Conferencia de Madrid, pero afortunadamente abandonaron el edificio minutos antes de la explosión. Lo mismo ocurrió con el embajador, que también se retiró minutos antes del atentado. Con respecto al atentado de la AMIA, el mismo día de la tragedia, Menem solicitó oficialmente la ayuda del FBI y de la CIA y del Servicio de Inteligencia Mossad y de las Fuerzas Armadas del Estado de Israel. Casi inmediatamente después del atentado, la prodigiosa suerte de hallar una pieza del supuesto coche bomba, una camioneta Renault Traffic blanca. Afortunadamente, se trataba de un pedazo del bloque del motor en el que figuraba el número de serie del fabricante del vehículo. Ese golpe de suerte nos recuerda otro golpe de suerte, igualmente improbable, como el hallazgo por el FBI del pasaporte intacto de un supuesto terrorista suicida entre los escombros del World Trade Center justo después del atentado del 11 de septiembre de 2001. En ambos ataques en Buenos Aires no se halló ningún resto de los supuestos coches bomba, a excepción de pruebas falsas, obviamente plantadas. Creo que debemos enmarcar ambos episodios en Argentina con lo que ocurría simultáneamente en Israel con el primer ministro Yitzhak Rabin envuelto en luchas internas. Solo 16 meses después del ataque a la AMIA, el primer ministro israelí es asesinado al mejor estilo de John Kennedy en las calles de Tel Aviv. No fue un neonazi ni un fundamentalista islámico, sino un joven estudiante ultraderechista quien lo asesinó. Tras la muerte de Rabin, Simón Pérez quedó como primer ministro de Israel. En las elecciones siguientes, el Partido Laborista fue barrido, cediendo el poder a la ultraderecha sionista que llega hasta el momento actual con Netanyahu, que necesita continuar la guerra para alcanzar su propósito del Gran Israel y aniquilar Irán, que es su obstáculo. Ese es el objetivo bien claro de Israel, que está bombardeando el sur del Líbano y le deja Irán a los Estados Unidos. Israel sigue masacrando en Gaza, continúa ocupando territorios en Cisjordania y obtendrá territorios en Siria por su ayuda contra Bashar al-Assad. La pregunta inteligente cuando ocurren actos terroristas es ¿quién se beneficia? No interrogarnos acerca de lo que ocurrió y cómo. Justamente, no se beneficiaron ni Irán ni Hezbollah, sino Israel. Lo ocurrido en Argentina guarda similitud con los ataques en Estados Unidos el 11 de septiembre de 2001, en Londres el 7 de julio de 2005 y en Madrid el 11 de marzo de 2006, entre otros atentados de falsa bandera, que los propios israelíes asesinan a sus hermanos o permiten que los asesinen. Eso no debe sorprendernos, como en el ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023, cuando se estaba realizando un festival de música al aire libre, sabiendo Israel perfectamente bien por el Mossad que jamás atacaría. Dejó más de 360 víctimas, en su mayoría jóvenes, y decenas más fueron tomadas como rehenes. Asimismo, como Estados Unidos en 1898, cuando sacrificó a toda la tripulación del buque Maine para justificar la guerra contra España. En estos momentos hay muchos ataques de falsa bandera. Y no es ningún secreto decir que lo que ocurrió en Omán, la quema, el incendio, fue hecho por los Emiratos Árabes Unidos. Los están acusando, son aliados de Israel. Y no es ningún secreto decir tampoco que los Emiratos Árabes Unidos fueron expulsados por Arabia Saudí de Yemen. Hay guerras intrínsecas, poco conocidas. Los eventos de falsa bandera tienen una casi perfecta realización técnica, pero todos dejan cabos sueltos. Y todos tuvieron episodios de pruebas plantadas artificialmente. Siempre murió gente común, mientras los altos mandos siempre parecen tener la suerte de estar fuera de los edificios en el momento oportuno. Los atentados en Buenos Aires se alinearon a la perfección con las necesidades circunstanciales de Israel. Vamos a ver, no queremos que creas a pie juntillas nuestras reflexiones, pero que al menos dudes o sospeches de lo que te dijeron o de lo que has leído. Y una reflexión que nos parece pertinente con respecto a la República Islámica de Irán. Los iraníes están más cerca de nosotros occidentales que de los árabes, aunque Irán es un país de Oriente Medio, cultural y lingüísticamente está más cerca de Europa y Occidente que de los países árabes. De hecho, el persa o farsi es una lengua indoeuropea, lo que significa que comparte raíces comunes con el español, el francés, el inglés. Además, la cultura iraní hunde sus raíces en la antigua Persia, que fue una potencia importante en la región y tuvo contactos con Grecia y Roma antiguas, con influencias muy profundas en Occidente. No podemos asegurar la influencia del Imperio Persa sobre Platón y Aristóteles, porque es una temática propia de especialistas, pero ciertas similitudes son sorprendentes. La arquitectura, la literatura y la filosofía iraníes tienen similitudes con las tradiciones occidentales. En cambio, los árabes son un grupo étnico semítico y su lengua, el árabe, es una lengua semítica.